Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Estamos, creo que no dijimos que estamos en el Piedra Libre 429, porque no. tanta cosa, tanto bondi andando, tanta rapidez, sí. Se nos pasó un poquito, pero estamos en el Piedra Libre 429, digo, lo remarco porque nos vamos a un tema que es importante para que nos acordemos en qué momento nos enteramos de ciertas cosas, ¿no? Que se están investigando. Efectivamente, bueno, lo dijimos hace un momento en el comienzo del programa, Silvana Rosso, es doctora farmacéutica, investigadora adjunto del CONICET en bioquímica y biología molecular, con especialidad en neurobiología. Dirige un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y al frente de este equipo comprobaron efectos neurotóxicos del glifosato sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso en periodos tempranos, es decir, lo comprobaron en mamíferos neonatos. Esto se produce a partir de la demora en la maduración de neuronas de mamíferos sometidos a ese herbicida. Hoy hablamos con ella, hace un rato nada más. Porque no podía suceder esto en este momento. Ella tenía un compromiso, Silvana Rosso. Es un esfuerzo, se requiere un esfuerzo en radio para entender cosas que por ahí son... visualmente se podrían resolver, ¿no? La imagen de una neurona, cómo se conecta una neurona con otras y demás. Yo, por lo menos, sentado desde el otro lado del teléfono y hablando con ella, entendí casi todo. A ver qué pasa. En realidad, ya hacía tiempo que veníamos pensando, porque tiempos atrás yo había trabajado mucho con otro herbicida, que es el ácido 2,4-diclorofenóxido acético, el 2,4-D, que se usa mucho en nuestra zona, en nuestro país. Y bueno, viendo como la magnitud del uso del glifosato, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, y que prácticamente no existían datos a nivel del sistema, en cuanto a toxicidad del sistema nervioso, decidimos empezar a ver qué pasaba con esta herbicida, que es el que usa el hombre en forma cotidiana en el campo. Así fue que hace más o menos 5 años comenzamos con algunas pruebas in vivo en animales de experimentación. Vimos que existían señales de toxicidad, entonces hicimos distintos tipos de estudios a distintas dosis, o sea, un estudio de en cuanto a dosis y tiempos de exposición, para poder diseñar protocolos de experimentación válidos, ¿no es cierto? Y por otro lado también a la falta de datos científicos, claro, acerca de los efectos sobre el sistema nervioso, porque si uno busca en realidad en bibliografía y en cuanto a bibliografía seria con respaldo científico, hay mucho sobre el glifosato, pero muy poco acerca de los efectos sobre el sistema nervioso. Y bueno, fue así que empezamos con un grupo de chicos del laboratorio, de becarios, a hacer experimentos en vivo principalmente, y después de un tiempo, para poder guiarnos un poco para el lado del mecanismo celular de toxicidad, ya fuimos a un modelo neuronal. ¿Y qué es lo que encontraron? Primero tengo que aclarar que hicimos un estudio en animales durante los estadios iniciales del desarrollo. Es decir, nosotros estudiamos neonatos en un modelo animal, ¿sí? Neonatos de ratas, en periodos muy, muy tempranos, los cuales fueron expuestos al herbicida durante el periodo gestacional. O sea, nosotros tratamos a las madres preñadas y evaluamos la toxicidad en las crías, ¿sí? Lo que pudimos observar fue alteraciones en las capacidades de respuestas reflejas, es decir, a los neonatos de rata, al igual que a los neonatos de los recién nacidos en humanos, se le hacen pruebas de reflejos para ver el primer funcionamiento del sistema nervioso cuando es apenas nacido. Y ahí pudimos ver que los animales tratados mostraban un déficit en la capacidad de brindar respuestas reflejas. Y respondían, pero más lentamente. Después hicimos ensayos o pruebas que tendían a evaluar la actividad motora, el equilibrio,

no se desarrollaba normalmente, sino que eran axones cortos, muy poco ramificados, y eso, o sea, daba como una inmadurez en la célula, ¿sí? Sí, una sí. célula de 4 días, ¿sí?, tratada con glifosato, tenía una morfología como una célula control de 2 días, es decir, muy inmadura. Seguido de todo de poder ver, analizar molecularmente la estructura de la célula, fuimos a ver, bueno, ¿por qué pasaba eso? O sea, ¿por qué la célula no alcanzaba a madurar? Bien, bueno, antes de eso, de ir a por qué, lo que a mí me está representando lo que usted está diciendo, es decir, hay una pequeña ramificación que se extiende casi infinitamente desde nuestra imaginación, por lo menos desde acá, desde este lado del teléfono, y que va a tomar contacto con infinitos otros puntos en los cuales hará sinapsis, ¿es así? Ajá, es así. Ajá. Un axón puede llegar a tener de longitud, para que te imagines, desde varios centímetros a 1 metro, que son las neuronas motoras las que hacen sinapsis en la médula espinal, van por la médula espinal y hacen sinapsis con los músculos. Claro. ¿Sí? Entonces, si se altera el desarrollo de ese axón o la maduración de ese axón, todo el funcionamiento, ¿sí?, va a estar alterado. Uh-huh. Asimismo, un axón hace sinapsis, como vos trataste de explicarlo, con varias, gran cantidad de neuronas al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Por lo cual, si el axón está atrofiado o no desarrolla, varias funciones van a estar afectadas. Claro. No solamente las funciones que tenemos que tenemos conciencia, o sea, que somos conscientes y que las podemos manejar, como hablar, movernos, caminar, reír, bostezar, sino todas aquellas funciones involuntarias. Vos pensás que todas las funciones de los órganos, ¿sí?, está regulada por el sistema nervioso también, en cuanto a órganos, en cuanto a músculos, en cuanto a glándulas y demás. O sea que las funciones, si la función nerviosa o de los circuitos neuronales es afectada, ya sea por exposición a un tóxico o por una enfermedad, una determinada patología, va a ser afectado el funcionamiento del individuo en distintos niveles. Entendí, digamos. Bien, porque aparte, cada vez que, en la medida que usted va hablando, me resulta cada vez más importante este descubrimiento que ustedes han hecho, esta conclusión a la que han llegado, ¿no? Lo que significa ver una alteración en el desarrollo de la neurona. O sea, es bastante importante y marcado si uno lo traduce a la funcionalidad. Claro, digamos, totalmente. Igualmente nosotros, o sea, pasado de ver la morfología a nivel estructural, pudimos analizar dentro de la célula qué era lo que estaba pasando. Ajá. ¿Sí? Y pudimos ver que el glifosato, o sea, lo que hacía era afectar la síntesis de una familia de proteínas que regulan el desarrollo neuronal. Entonces, identificamos a esas proteínas y vimos que con las neuronas eran tratadas con el glifosato, la expresión de esa proteína estaba disminuida, y eso se veía reflejado en una disminución en la elongación del axón, en la maduración, en las ramificaciones, ¿sí?, y en una estructura. Los axones, en las puntitas de los axones, tienen una estructura muy dinámica que se denomina cono de crecimiento. Uh-huh. Ese cono de crecimiento es el que navega dentro del organismo buscando al target para hacer sinapsis. Uh-huh. Buscando a la otra parte para hacer sinapsis, ¿sí?, para comunicarse. Las células tratadas con glifosato tenían esa estructura colapsada. Esa estructura es la que permite navegar y también permite elongarse, o sea, aumentar, crecer desde esa punta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en una célula tratada con el glifosato, esa estructura que se denomina cono de crecimiento estaba morfológicamente alterada. Y distintas estructuras moleculares que hemos estudiado, estaba disminuida la síntesis o la organización respecto a las células controles. Entonces, bueno, o sea, fue realmente el estudio fue impresionante, porque después de haber visto alteraciones en los neonatos, alteraciones en las pruebas comportamentales que vino, y poder llegar a la célula y ver cómo se modificaba la estructura de la célula o la síntesis de una determinada proteína, realmente para nosotros fue algo muy, muy importante. Fue un claro. paso muy importante. ¿Sí? Claro. Sí, sí, se entiende. Es la razón de lo otro. Es la razón, exactamente, es la razón de lo otro. O sea, si esa estructura dinámica que se llama cono de crecimiento no se encuentra desarrollado en forma perfecta, no tiene la capacidad de navegar, claro. no tiene la capacidad de elongarse, entonces el axón nunca va a crecer y no va a madurar. Uh-huh. Y si no va a crecer y no madurar, no va a cumplir su función en la conexión

con plata de la gente, o sea, plata que las distintas entidades gubernamentales nos dan, que no es mucho, pero bueno, recibimos para poder trabajar. Esa plata sale de la misma gente. O sea, la gente tiene que tener el conocimiento de cómo vamos avanzando y que también a ellos les sirve, ¿sí?, para mejorar y para tener un poco más de cuidado, protección, ¿sí?, y tener conciencia ante esto. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Ya está, entonces, para Silvana Rosso y su equipo, está confirmada esta neurotoxicidad, está publicada. Estos pasos que requiere la ciencia, digamos, requieren para validar una acción. Esto que le criticaron durante un tiempo a Carrasco, a Andrés Carrasco, porque primero lo dio a conocer y después lo publicó. Sí. Y esto... Digo, desde mi punto de vista, más allá de que sobre el final se puede abrir un campo de discusión, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Prohibimos o simplemente tomamos más medidas? Bueno, ese abre un campo de discusión. Sí, se abre un campo de discusión. También se abre la información, ¿no? Porque, exacto, a ver, cuando alguien toma y dice esto está pasando, a veces está la lucha. Muchos no entienden que esa lucha que los pueblos hacen cuando se sienten fumigados, cuando ven viendo las reacciones, hay algo que avala científicamente esto. O sea, acá seguimos reforzando lo que científicamente ya venimos hablando hace mucho tiempo, cuando Carrasco, y lo nombramos a Carrasco varias veces, sí, ¿no? Su frase en la que a nosotros nos despertó, ¿no? Exacto. Que es lo que él estaba haciendo. Bueno, en una publicación científica donde muy pocos tenemos acceso, si no hay algo que lo avale en algún lugar, que le digamos, bueno, lo leemos, sí, mira, esto que está diciendo la gente que está en los lugares fumigados es lo mismo que dice la parte científica. Es ahí donde tenemos que encontrar, desde un medio, como por ejemplo nosotros, encontrar que esa comunicación se junte para que sea fehaciente y que la gente empiece a tomar más conciencia. Bueno, yo sentí que es una científica que transita claramente el campo de la buena ciencia, la senda de la buena ciencia, como se dice ya desde hace varios años. Y también sentí que volvemos a esta frase que vos mencionabas recién de Andrés Carrasco, que dijo en su momento: digo lo mismo que las familias que son fumigadas, solo que lo confirmé en un laboratorio. Digo, me parece que esa es un... Y bueno, una alegría, porque además el entusiasmo con el que se expresa y las ganas con las que hace lo que ha hecho y ese descubrimiento, lo que significó, lo transmitió en su tono de voz y uno imagina que hasta en su actitud corporal del otro lado del teléfono. Es la imaginación que tiene la radio para transmitir esto también. Bueno, le agradecemos a esta científica Silvana Rosso.